Sí. Yo. Dedicado a ti. Vamos. Claro que usted no entienda a su hijo. Y su hijo no le entienda a usted. Mezclar política con sentimientos correcto no es. Lo sabe. Él lo acompañará a la función del ballet. ¿Cuándo? Cuando usted se haga un moño y lo acompañe hasta el parque de G. No sé por qué intenta cambiar su forma y no cambiar la suya, que al final es bulla y pullas tontas. Que si va en contra de las normas, un rebelde que se cansa de amenazas y en las noches en casa no duerme. Es evidente que se siente rechazado. Ya no eres su amigo, sino su enemigo, porque se ha tatuado. Lo has golpeado y para nadie es un secreto que a base de puños se crea miedo y no respete. Es su amuleto el dolor, no hay quien bien lo trate. Se siente inserto en una sociedad alias Abate, que trata de darle caque mate desde hace tiempo. Y eso solo ha resuelto volverle un chico más violento. ¿Qué ejemplo le ha dado usted ante la vida? ¿Cree que ser padre es buscar un plato de comida? Es que su vida ha estado entre gritos y castigos. Adolescente que se siente un friki incomprendido. A ver, ¿qué más le da dejarlo que pinte su cuarto? Si él es feliz así, pues que así sea, no discuta tanto, apuesto que sería usted un mejor padre si lo ayudara a estudiar y luego a pintar carabelas con sangre. Solo si abre su imaginación un poco, verás un niño lindo y no un maldito friki medio loco. Poco a poco penetra sus fantasías y desde allá adentro enseñe con amor lo que antes no podía. Llegar el día en que habrá una hermosa tregua y él se hace médico, usted se abre un piscis en la lengua. He caminado leguas y decirle quiero que si le habla con confianza él no le coge más dinero. Yo solo espero que de algo sirvan estos versos y que usted entienda un poquito más al niño. Hará el esfuerzo, vaya, dele un beso, abrázalo con fuerza y recuerde que la comunicación no solo es por texta. La solución no está en romperle la cabeza al chico, sino en aprovechar el tiempo, quererse un poquito. Que aunque la muerte nos da una vida de ventaja, tarde o temprano el agua daña en la espalda, nos raja. La solución no está en romperle la cabeza al chico, sino en aprovechar el tiempo, en quererse un poquito. Que aunque la muerte nos da una vida de ventaja, tarde o temprano el agua daña en la espalda, nos raja. Se siente un estorbo, un sorbo de ácido, un parásito que ha nacido, un mal nacido, odiádico de un nazi con complejos. Qué lejos de dar consejos y ser guía, actúa y habla con trompones como un policía de alma fría. Más que un espía anticuado, ansía un diálogo entre ustedes dos, sin que le alces la voz al máximo. Sus ojos lloran, pues su mirada prejuiciosa lo hace sentir como un feto que se conserva en pecado y fosa. La rosa negra del jardín blanco, claro, usted pertenece al menín, pero su niño ala para el otro bando. Él solo quiere ser libre sin ser tan culto y sentir que para seres como él también está hecho el mundo. Señor, debería comprender que los jóvenes de hoy no son los jóvenes de ayer. Los tiempos cambian, ahora la moda es rara y atrevida. Pero ser friki no es una onda, es una forma de vida, sí, que la sociedad castiga por ser totalmente distinta. Por eso la soledad se clava como un moderno estigma en un corazón que planea no bombear más sangre, cortándose las venas o ahorcándose con un alambre. Peinado excéntrico, ropa extravagante, vive asustado y pasmado como su comandante. Infante marginado, tildado de maleante, pero vive como el prólogo de un libro muy adelante. Buscador incesante de instantes algo más tiernos para conservarlos como recuerdos eternos. Ahí está llorando, en su cuarto debería verlo, tratando de apagar con lágrimas las llamas del infierno. Lo tratas como un niño y lo exiges como un adulto. No dejas de compararlo y avergonzarlo por gusto, no es justo. Él no merece tanto desprecio con los sueños de tu hijo. Dime qué has hecho. La solución no está en romperle la cabeza al chico, sino en aprovechar el tiempo, en quererse un poquito. Que aunque la muerte nos da una vida de ventaja, tarde o temprano el agua daña en la espalda, nos raja. La solución no está en romperle la cabeza al chico, sino en aprovechar el tiempo, en quererse un poquito. Que aunque la muerte nos da una vida de ventaja, tarde o temprano el agua daña en la espalda, nos raja. Randy, cuando el amor hacia el dolor no sea solo músicas como esta nos hacen cambiar la forma de pensar. ¿Escuchó, señor? Solo siéntelo. Dejen ser libre a los frikis, bro. Real 70. ¡Ja! Come and bend the ember, then I'm